¡Beep Pop! ¡Hola, pequeño cadete! Soy Beat-E, el guardián de la tecnología. Mi nave se ha quedado sin energía y he olvidado cómo se llaman mis piezas. ¿Me ayudas a repararla para viajar por la galaxia?